no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Dígame, solo quiero saber. ¿Qué cosa, che? ¿Y quién se ha tomado todo el vino? ¿Y quién se ha tomado todo el vino? ¡Arriba! ¡Vamos, che! Tomado todo el vino. Arriba, sí, sí, sí. Oye, nena, me quieres decir, porque no puedo yo pagar mi sed. Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar. Dígame, solo quiero saber. ¿Qué cosa? Todo el vino, y quién se ha tomado todo el vino, y quién se ha tomado todo el vino. Arriba, sí, sí, sí. Tomado todo el vino. Ahí estamos, ¿eh? Gracias, hermano. Fuerte el aplauso para Luquitas, que se animó. Dibujada, dice. Ah, bueno, yo voy a tomar todo el vino porque hace un calor.